Requiem por la modelo. Lástima la modelo con esos ojos suyos y ese cuerpo de lujo natural, pero ajeno. Lástima esa muchacha que podría fundarnos con su joven milagro casi un pueblo de nuevo. Lástima. Es una lástima su desnudez de hielo, su mirada de vidrio, su sexo sin misterio. Lástima que no tenga terror por su agonía y que su piel de fruta no sienta el manoseo. Qué lástima esa risa de bonita bobita siempre crucificada por el lucro y el tedio. Lástima. Es una lástima que nadie se lo diga y que su primavera se venda al menudeo. Qué lástima. Tan joven en un mundo tan viejo.